Te quiero mucho y te pedimos sin cesar que no me dejes, no nos dejéis acompañarnos. Hoy es un día para repensarse, para pensar y para hacerse la idea de qué podemos regalar a nuestros seres queridos. Lo venimos diciendo desde ayer, no nos vamos a cansar de repetir que a la hora de regalar animalitos, mascotas, pues hay que ser consecuentes y sobre todo saber a quién se lo regala. Si nos lo llevamos a casa, lógicamente ya sabemos a lo que nos atenemos. Vamos a regalar, vamos a llevarnos esos animalitos de compañía a casa, vamos a adoptarlos porque ellos son muy agradecidos y hay muchos que están ahí solitos esperando que alguien se le lleve a casa. Vamos a hablar con Andrea Manzano, vicepresidenta de la Asociación Cuatro Patas, para que nos hable de todos los animalitos que están ahí esperando un nuevo hogar, que están esperando nuevos propietarios. Buenos días, Andrea. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se presentan las Navidades? Bueno, hay mucha gente que nos está llamando ahora para, pues eso, que se van de vacaciones, no saben qué hacer con el perrito, con el gatito, y como cada año, un problema. Es un problema, ¿no? Sí, es un problema. Bastante. ¿Tenéis sitio, está preparado como para afrontar esta situación? A ver, nosotros hacemos lo que podemos. Lo que pasa que también pedimos a la gente que sea responsable, lo que tú estabas diciendo antes, que a la hora de adoptar un animal, o el papá o la mamá requieren regalar un perrito al niño, a su hijo, que por favor que lo hagan con responsabilidad, pensando en lo que van a hacer, que un animal vive pues 10, 12 años, 9, y que tienen que tenerlo bien atendido en casa, vacunado, tienen que salir a pasear, que no es un juguetito que cuando llega el año y medio nos queremos deshacer de él porque ya no es el centro de atención de nuestros hijos. Claro. Y esto pasa muchísimo. Sigue pasando todavía, lamentablemente. Sí, mucho, mucho. Lamentablemente pasa mucho. Esta semana solamente ya hemos recibido 3 llamadas de casos así. Pues que mi perrito tiene 1 año y medio, me voy de vacaciones, no sé qué hacer con él. Luego vemos que tienen 2 hijos, 3, 1, y pues eso. Pero es que los van a dejar allí o es que los dejan como, digamos, guardería. No, no. ¿Los abandonan? Nos piden que los cuidemos o que nosotros, a ver, nosotros no cogemos animales de una persona. Un animal que tiene un chip se tiene que hacer responsable esa persona de que si no lo quiere, que no es un juguete, se tiene que hacer cargo de buscarle él un hogar. Uh-huh. Si nosotros recogemos estos animales, estamos ayudando al abandono. Claro. Entonces nosotros lo que podemos hacer es publicarlo en el Facebook, en las páginas que hay por internet, para ayudar pues esto a estos animalitos a que vuelvan a tener otro hogar, a darles una segunda oportunidad. Pero pedimos por favor a esta gente que no quiere tener a su perro, a su gato, a su mascota, pues esto, que se hagan ellos responsables y que les busquen una buena casa, que no recurran a la perrera, handog, protectoras, que los sigan teniendo ellos, que bueno, que nosotros les vamos a ayudar, pero que tienen que ser ellos los que se hagan responsables, que para eso lo adoptaron en su día. Por supuesto. No puedes obligar a nadie a tener un perro si no lo quiere tener más. Además, no es bueno ni para la persona ni para el perro. Uh-huh. En efecto. No, lo que estamos diciendo, y no nos cansaremos de repetir, que hay que ser consecuentes con lo que se va a hacer. Si regalamos, por ejemplo, un animal a alguien para hacer la gracia, y que mira, que te traigo un perrito, y esa familia no puede pues hacerse cargo, lógicamente va a ser una faena. Entonces no queremos que se hagan faenas de este tipo, porque el que va a pagarlo es el animalito, ¿no? Entonces no es un peluche, es un ser vivo que necesita, como tú muy bien has dicho, como venimos repitiendo año tras año, para que no ocurra eso del abandono de los animalitos, pues hay que ser consecuentes y hay que planificar, hay que saber lo que nos llevamos a casa, ¿no? No, claro, no es un juguete. Sí. Si es un familiar, que pregunte pues al, si por ejemplo, no sé, tenemos un sobrino, pero hay que preguntar a los papás, o sea, tu hermano o tu cuñada, o si este animalito será bien recibido en casa, porque claro, el niño estará encantado, pero a lo mejor el niño tiene 5 años, sí. Y no puedes, tiene que tener la supervisión de un adulto también. Entonces, por favor, seamos responsables y a la hora de, nosotros no queremos decir regalar, sino a la hora de adoptar, pues hacerlo con responsabilidad y pensando que no es un juguetito que compramos en una juguetería que tiene cuerda, sino que es un animal que tiene sentimientos, que sufre, que tiene emociones, que es, siente la alegría, siente la tristeza, que los tenemos que tratar con mucho respeto. La gente que quiera adoptar un animalito en estas fiestas, no solamente en estas fiestas, yo creo que para adoptar es buen momento todos los días del año. Para un cumpleaños, para una celebración, pero para adoptar siempre uno está a tiempo. Pero ahora llegan unas fechas señaladas que pueden hacer las personas si quieren adoptar. Primero, haberlo pensado bien. Pensarlo con tu pareja, si vives en pareja, pensarlo en familia, si tienes hijos. Si quieres hacer este regalo, entre comillas, a un familiar, hablarlo. Y si de realmente, después de haberlo pensado bien, se decide adoptar, hacer este regalo, entonces, a ver, cuidarlo, saber que tienes que ir al veterinario, que tienes que ponerle vacunas, chip. Aconsejamos la esterilización también, uh-huh. tanto en hembras como en machos. Las hembras, es bien sabido y cualquier veterinario te lo va a decir, que luego corren, si los esterilizas antes del primer celo, no sufrirán cáncer. Los machos están mucho más tranquilos, la calidad de vida de un animal castrado es mucho mejor. Uh-huh. Y eso, tratarlo pues con respeto y ser responsables. En efecto. ¿Dónde comida, debe? Agua, en fin. Hay cosas que son básicas, pero que la gente no le entra en la cabeza. Ya. ¿Dónde, bueno, seguiremos hablando del tema, pero dónde, ya que estamos, cómo pueden hacer para adoptarlo, dónde deben dirigirse? Mira, llamándonos al teléfono 665-023-510, se pueden poner en contacto a través de una llamada o por WhatsApp. Nosotros tenemos ahora mismo... tenemos un perrito pequeñito que es un amor, que tiene un año y medio, sí. que fue pues esto, una renuncia pues de una familia que tenía hijos, el caprichito, y ahora ya no lo quieren. Por no dejarlo abandonado, porque es que nos imaginábamos que lo iban a dejar, pues mira, lo hemos recogido, porque era un caso bastante complicado, la familia. Yeah. Pues este perrito es precioso, es un amor, es una mezcla de tekel. El mejor regalo para él que le podrían hacer es encontrar una familia que lo quiera, pero de verdad, para toda la vida que él tenga que vivir y disfrutarla con mucho cariño. Es un animalito que no pesa más de 5 kilos, ya te digo, es súper cariñoso. Nosotros le hemos cogido un cariño tremendo. Ya, y luego tenemos también... Se les coge mucho cariño. Sí, es muchísimo. Es que, vamos, el que tiene un animal ya lo sabe. Sí. Y el que no lo tiene debería de probarlo, lo aconsejamos. Sí, es una experiencia de verdad única. Sí, es... ¿Cuántos animalitos tenéis? ¿Cuántos perros tenéis ahora y gatos tenéis para...? Mira, nosotros en adopción ahora mismo solo tenemos 4 y son muy jovencitos, menos de un año y medio. Tenemos 2 cachorros de 8 meses, que bueno, que fueron abandonados y nos llamó un vecino y bueno, nosotros lo tenemos, no tenían chip ni nada. Y realmente nosotros lo que hacemos es cuidar de perros ancianos. Nosotros vamos a Facoma cuando tenemos una amiga allí, Rocío, que hace una labor extraordinaria, pues Rocío nos avisa de cuando hay un perro pues que es mayor, que está enfermo. Entonces ahora este jueves, mañana iremos a sacar a Maki, que es una perrita, una PPP, que no tiene posibilidades de ser adoptada, tiene lismania, tiene los riñones bastante mal. Pobrecita. Necesita un pienso especial y nos la llevaremos y vivirá con nosotros el tiempo que ella viva. Pobrecita. Con mucho cariño y mucho amor que le vamos a dar. Al igual que tenemos a Linda, a Bansai, a Foro, a Jaco. Estos perritos fueron sacados en su día pues de allí de la perrera, del centro de Sacoma, y están apadrinados por una persona. Una persona o pueden ser dos amigos, en el caso tenemos también otro perro que lo apadrinan dos personas. Y les da la oportunidad de poder tener una vida digna y con mucho amor. Eso es importante, lo que acabas de decir, Andrea, apadrinar. Apadrinar significa pues poder ayudar a que estos animalitos tengan una vida digna con vosotros. Sí. ¿Cómo y de qué manera se pueden apadrinar estos animalitos? Mira, ahora por ejemplo, Maki no tiene padrino, pero tiene una situación tan delicada, está sola en la jaula y... consideramos que deberemos, bueno, que tenemos que sacarla ya, y además para el bien de ella va a estar mejor, pues eso, fuera de la jaula, en familia, con nosotros, con otros animales, porque ahora no se relaciona con ninguno, no tiene padrino, entonces estamos buscando pues alguna persona que la quiera padrinar. ¿Cómo? Pues bien, dirigiéndose a Rocío, que va cada día al centro de Sacoma, menos los martes, que no hay paseos, ¿vale? Puede preguntar por Rocío o bien llamando al número que te acabo de decir antes, te lo vuelvo a repetir. Vamos a repetirlo. Es el 665-023-510. Este es el teléfono de la asociación de Ibiza Cuatro Patas. Uh-huh. Aquí, bueno, se puede poner cualquiera en contacto o bien por WhatsApp o bien con una llamada. Muy bien, 665-023-510. Preguntando sí. por Rocío. No, el teléfono lo tenemos nosotros. Ya, vale. Preguntando por Andrea o Bepe. Vale, por Andrea o Bepe. Y, sí. y a ver si buscamos, si encontramos esta mañana, encontramos a un padrino para este perrito que está Ojalá. Delicadito y que necesita ayuda. Porque cariño y buen trato ya lo tiene, pero que necesita ayuda. A ver si encontramos un padrino. Ojalá. Esta y todo mañana. Aquel que esté interesado en adoptar, pero con responsabilidad, por favor también que nos llame. Y si no, también hay muchos en el centro de Sacoma que están esperando un hogar, vamos, desesperadamente. Muy bien. Porque hay muchos. Ojalá se adopten Hay todos. Muchos. Pues a ver si estas Navidades salen con destino a hogares responsables, a hogares con gente amante de los animales y que quieran cuidarles y darles una vida mejor. Andrea, ha sido un placer. Como siempre, aquí tenéis vuestros micrófonos para hacer un llamamiento, para que la gente adopte, para que la gente cuide de esos animales y, sobre todo, mentalizarnos todos, absolutamente todos, de que un animalito es para siempre, mientras vivamos unos y otros, para hacernos mutua compañía. Eso es. Muchísimas gracias, Maribel, y a vosotros. Gracias. Un beso Muchas y felices gracias. Fiestas. Igualmente, felices fiestas a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.